sobre la servidumbre voluntaria de Tienne de la Boetie, sobre la servidumbre voluntaria asterisco Tienne de la Boetie, hacia 1548. No es bueno el gobierno de muchos, uno solo el caudillo supremo y soberano de todos sea punto uno. Eso dice Ulises en Homero hablando en público. Si se limitara a decir, no es bueno el gobierno de muchos, hubiera felizmente expresado su concepto, pero al conceder que el dominio de muchos dado que el de uno solo no era bueno, era duro e irracional, desde el instante que se revestía del título de soberano parece contradictorio el añadir, que uno solo el caudillo supremo y soberano de todos sea. Sin embargo, puede excusarse este lenguaje en Ulises si se atiende a la necesidad que tuvo de usarlo Creo, para apaciguar las disensiones del ejército. Sus discursos eran más bien efecto de las circunstancias que de la convicción, pues hablando con imparcialidad, siempre es una fatalidad tener que estar sujeto a un dueño, cuya bondad no ofrece más garantías que su capricho, y el depender de muchos es tener que sobrellevar otras tantas desgracias. Prescindamos por ahora de entrar a debatir la intrincada cuestión de si las demás formas de república son preferibles a una monarquía. En este caso, debiera tratarse como preliminar qué categoría debe tener la monarquía entre las repúblicas, si es que ha de tener alguna, pues la razón se resiste a creer que haya cosa pública en un gobierno que depende exclusivamente de una sola y absoluta voluntad. Pero esta discusión queda para otro punto y requiere un tratado particular, o más bien traería todas las disputas políticas. De lo que aquí se trata es de averiguar cómo tantos hombres, tantas ciudades y tantas naciones se sujetan a veces al yugo de un solo tirano, que no tiene más poder que el que le quieren dar, que solo puede molestarles mientras quieran soportarlo, que solo sabe ganarles cuando prefieren sufrirlo que contradecirle. Cosa admirable y dolorosa es, aunque harto común, ver a un millón de millones de hombres servir miserablemente y doblar la cerviz bajo el yugo, sin que una gran fuerza se lo imponga, y si solo alucinados al parecer, por el nombre uno, cuyo poder ni debería ser temible, por ser de uno solo, ni apreciables sus cualidades, por ser inhumano y cruel. Tal es empero la debilidad de los hombres, que algunas veces es preciso el ceder a la fuerza, necesario el contemporizar en otras, no siempre podemos ser los más fuertes. Así, cuando una nación se ve obligada, por la fuerza de las armas a servir a uno, como la ciudad de Atenas a los 30 tiranos, no debe admirarnos su servidumbre, antes bien debemos lamentarnos del fatal accidente que la ha causado, y aún será mejor ni sorprendernos ni lamentarnos, sino tomarlo con resignación y prepararse para mejorar de fortuna en el porvenir. Nuestra naturaleza es tal que frecuentemente sacrificamos con gusto una buena parte de nuestra vida en los deberes recíprocos de la amistad, amar la virtud, apreciar los nobles hechos, manifestarnos reconocidos a la mano que nos ha dispensado bienes, y privarnos hasta de nuestros placeres, para aumentar la gloria y progresos de aquellas personas que se han hecho acreedoras a nuestro aprecio, es correspondencia tan justa como arreglada a la razón. Con todo, cuando un país tenga la dicha de poseer un gran hombre que se haya distinguido por su previsión en conservarlo, por su intrepidez en defenderlo y por su sabiduría en gobernarlo, no me atrevo a considerar prudente lanzarse a su obediencia y entregarse ciegamente a su dominio, quitándole de un lugar donde brillaba por sus virtudes, para elevarle a un puesto donde pueda obrar mal. Asterisco publicado en papel, por etcétera. 1 Iliad, Lib. 2, vs. 204, 205. Sobre la servidumbre voluntaria de Tienne de la Boetie, 6. ¿Quién sabe si esta generosidad se convertiría en dano propio trocándose los bienes en males? Por más que sea bastante verosímil no temer ningún mal de quien siempre ha obrado bien. Mas oh buen Dios, ¿qué título daremos a la suerte fatal que agobia a la humanidad? ¿Por qué desgracia o por qué vicio y vicio desgraciado vemos a un sinnúmero de hombres no obedientes, sino serviles, no gobernados, sino tiranizados, sin poseer en propiedad ni bienes, ni padres, ni hijos, ni siquiera su propia existencia, sufriendo los saqueos, las torpezas y las crueldades, no de un ejército enemigo, ni de una legión de bárbaros, contra los cuales hubiera que arriesgar la sangre y la vida, sino de uno solo, que no es ni un Hércules, ni un Sansón, de un hombrecillo, y, con frecuencia el más cobarde y afeminado de la nación, que sin haber visto el polvo de las batallas, ni haber siquiera lidiado en los torneos, aspira nada menos que a gobernar los hombres, por la fuerza, incapaz como es de servir vilmente a la menor mujercilla. Llamaremos a eso cobardía, llamaremos cobardes a los que así se dejan envilecer, que dos, tres o cuatro personas no se defiendan de uno solo, extrana cosa es, mas no imposible, porque puede faltarles el valor. pero que 100.000 sufran el yugo de uno solo, no debe atribuirse más bien a desprecio y apatía que a falta de voluntad y de ánimo. Y si vemos no 100, ni 1000 hombres, sino 100 naciones, 1000 ciudades, 1 millón de hombres, dejar de acometer a uno solo y prestarle vasallaje, mientras que éste los trata peor que infelices esclavos, diremos que sea por debilidad. Todos los extremos tienen sus límites, 2 y aún 10 pueden temer a uno, pero no será por cobardía el que 1000, 1 millón, un sinnúmero de ciudades no se defiendan de él, puesto que la cobardía no puede llegar hasta este punto, así como el valor no se extiende tampoco a que uno solo asalte una fortaleza, acometa a un ejército o conquiste un reino. ¿Qué monstruosidad pues será esta, que ni el título merece de cobardía, que no haya nombre lo bastante vil, que por su bajeza se resiste la naturaleza a conocerla y la lengua a pronunciarla? P. Póngase 50.000 hombres para combatir contra otros 50.000, dispóngase la batalla y llegue el momento de acometerse, los unos peleando por su libertad y los otros para arrebatársela, ¿a favor de qué partido se prevé la victoria? ¿Cuáles irán más animosos al combate, los que aspiran al mantenimiento de la libertad en recompensa de sus sacrificios, o los que van a derramar su sangre para vivir en esclavitud? Los primeros fijan la vista en la felicidad de su vida pasada y en la esperanza de un lisonjero porvenir, tienen en nada las privaciones y penalidades inseparables de la guerra, comparándolas con los males que la servidumbre acarrearía a ellos, a sus hijos y a toda su posteridad. A los segundos no hay cosa que los anime salvo una miserable codicia, incapaz de hacer frente al peligro y que nunca puede ser tan ardiente que no la apague una sola gota de sangre manada de sus heridas. 2000 años, cuentan de fecha las célebres batallas de Milciades, Leónidas y Temístocles, y las historias nos las refieren tan a menudo y con tal entusiasmo, que excitando nuestra admiración, nos parecen tan recientes como si se hubieran dado el día anterior. Ellas aseguraron la independencia de Grecia y aún sirven de modelo a todo el mundo. ¿Y cuál fue el aliciente que pudo excitar la bravura de tan corto número de griegos e infundirles valor para enfrentarse a tan poderosas fuerzas navales, que incluso el mar no soportaba el peso, y para derrotar ejércitos tan numerosos que todo el escuadrón de los griegos apenas habría bastado para llenar las plazas de oficiales de las huestes enemigas? Fue el deseo de mantener su libertad. Fue porque en aquellas gloriosas jornadas los griegos no combatieron contra los persas únicamente, en ellas triunfó la libertad sobre el despotismo, el derecho sobre la usurpación. Admirable es el prodigio que obra la libertad en el corazón de sus defensores. Pero lo que sucede en todos los países, con todos los hombres y todos los días, que un solo hombre pueda esclavizar 100.000 ciudades y privarlas de sus derechos. ¿Quién lo creyera a no haberlo oído, con certeza visto, con sus propios ojos? Si se refiriera únicamente como cosa acontecida en países extranos y tierras remotas, se creería más bien ser un esfuerzo de invención que el puro idioma de la verdad. Pero ello es así, y aún más prodigioso si se considera que este tirano sería destruido por sí mismo, sin necesidad de combate ni de defensa, con tal que el país no consintiera en sufrir su yugo, no quitándole nada sino con dejar de darle. Si un país trata de no sobre la servidumbre voluntaria, detiene de la boetie 7 hacer ningún acto que pueda favorecer al despotismo, basta y aún sobra para asegurar su independencia. Los pueblos deben atribuirse a sí mismos la culpa si sufren el dominio de un bárbaro opresor, pues que cesando de prestar sus propios auxilios al que los tiraniza recobrarían fácilmente su libertad. Es el pueblo quien se esclaviza y suicida cuando, pudiendo escoger entre la servidumbre y la libertad, prefiere abandonar los derechos que recibió de la naturaleza para cargar con un yugo que causa su daño y le embrutece. A ser necesario un gran esfuerzo para recobrar la libertad, no fueran tan vivas y justas mis reconvenciones. No hay cosa más dulce para el hombre que reponerse en su derecho natural, o, por decirlo mejor, de bruto pasar a ser hombre. Con todo, no exijo de él tanto arrojo, acepto que prefiera no sé qué seguridad viviendo en la miseria a la dudosa esperanza de vivir a su antojo. ¿Acaso no se consigue la libertad con solo desearla? Y si basta un simple deseo, ¿qué nación habrá en el globo que aún la considere demasiado cara, pudiéndola obtener con solo quererla? ¿Habrá voluntad a que repugne el recobrar un bien tan precioso aún al precio de su sangre y que una vez perdido, toda persona de honor no soporta su existencia sino con tedio y espera la muerte con regocijo? A manera que el fuego de una pequeña chispa se hace grande y toma fuerza a proporción de los combustibles que encuentra, y con solo no darle pábulo se acaba por sí mismo perdiendo la forma y nombre de fuego sin necesidad de echarle agua. Así, los tiranos a quienes se les sirve y se adula cuantos más tributos exigen, más poblaciones saquean y más fortunas arruinan. Así, se fortifican y se vuelven más fuertes y frescos para aniquilarlo y destruirlo todo. cuando, con solo no obedecerles, y dejando de lisonjearles, sin pelear y sin el menor esfuerzo, quedarían, desnudos, y derrotados, reducidos otra vez a la nada de que salieron. Cuando la raíz no tiene jugo, bien pronto la rama se vuelve seca y muerta. Para conseguir el bien que desea, el hombre emprendedor no teme ningún peligro, el trabajador no escatima ningún esfuerzo. Solo los cobardes y los perezosos no saben ni soportar el mal, ni recobrar el bien, que se limitan a desear. La energía de procurárselo se la roba su propia cobardía, no les queda más que el natural anhelo de poseerlo. Este deseo, esta voluntad innata común a los sabios y a los locos, a los audaces y a los cobardes, les hace apetecer todas aquellas cosas cuya posesión les haría felices y contentos. Hay una sola que los hombres, no sé por qué, no tienen ni siquiera fuerza para desearla. Es la libertad, ese bien tan grande y dulce, que cuando se pierde, todos los males sobrevienen, y que, sin ella, todos los otros bienes, corrompidos por la servidumbre, pierden enteramente su gusto y sabor. Solo a la libertad los hombres la desdenan, únicamente, a lo que me parece, porque si la deseasen la tendrían, como si se rehusasen a hacer esa preciosa conquista porque es demasiado fácil. Hombres miserables, pueblos insensatos, naciones envejecidas en vuestros males y ciegas cuando se trata de vuestra felicidad. ¿Cómo os dejáis arrebatar lo más pingüe de vuestras rentas, talar vuestros campos, robar vuestras casas y despo?